Empecemos a movernos con grasa, con salero. La fiesta ya empezó, es la cosa buena. Si lo baila despacito, también aprieta de tú. Le tienes que bailar, olvidarte de tu pena. Empecemos a movernos con grasa, con salero. La fiesta ya empezó, es la cosa buena. Despacito, también aprieta de tú. Le tienes que bailar, olvidarte de tu pena. Levantando tu mano, moviendo tu cadera. Nos movemos hacia ellas, ellas, y nos olvidamos de las penas. Levantando tu mano, moviendo tu cadera. Canta Tocho la Chaboca. Empecemos a movernos con grasa, con salero. La fiesta ya empezó, es la cosa buena. Si lo baila despacito, también aprieta de tú. Le tienes que bailar, olvidarte de tu pena. Empecemos a movernos con grasa, con salero. La fiesta ya empezó, es la cosa buena. Si tú bailas despacito, también aprieta de tú. Le tienes que bailar, olvidarte de tu pena. Levantando las manos, moviendo las caderas. Nos movemos hasta ellas, ellas, se nos olvidamos de las penas. Levantando